Es el negativo, claro, exacto, del recorte de chapa que tiene encima esa escultura de 4 metros de altura tremenda que nos contaban hoy hace un ratito sus realizadores, ¿no? La patria. Anda gente ya dando vueltas, chusmeando, escuchando el programa acá en vivo, hablando con los escultores, viendo las esculturas, paseando por la plaza, decíamos hace un ratito, ya hay algunos puestos de artesanía abiertos, así que bueno, tendremos una jornada bien de Semana Santa, con la feria funcionando a full. Recordemos que esto explota a la tarde, después de las 5 o 6 de la tarde, dependiendo también un poco el clima, sí, que va, que viene, que se abre, que se cierra, que cae una llovinita, que sale y asoman unos rayos de sol. Bueno, ahí estamos. El pronóstico que yo había consultado hoy me daba lluvia a las 10 de la noche, la verdad que... Bueno, pero hay que ver si usted consultó para qué lugar del planeta, para Nono. Bueno, pero vio que hay... ¿Dónde estoy? Hay tanto pronosticador y pronosticadora climática dando vueltas. Por eso le digo. Yo recurro, es más, lo voy a hacer ahora, en breve voy a entrar a internet y me voy a fijar en el Servicio Meteorológico Nacional a ver qué dice. ¿Qué dice? No sé, que se actualiza cada tanto, pero por lo menos es el oficial. Si la pifian, bueno... Todos los demás que hacen servicio de meteorología ficción pueden pifiar tranquilos, que no pasa nada. Dale, dale, dale, dice este mensaje. Gracias, qué bien todito el programa. Energía, que estemos bien. ¿Quién lo manda? León. Claro, adivinó. Totalmente. Manda León, un abrazo. Nuestro escucha habitual y ahí siempre prendido con los mensajes, León. Nos manda buena onda siempre. Por el teléfono. Les recordamos, 3544-560743, es esa la vía de comunicación. Ahí nos pueden mandar audio si quieren, como hizo Gus temprano, como hizo el mono de San Javier. Lo podés hacer, mandanos un audio, dónde estás, cómo se escucha la radio, cómo está el día, hoy llueve, salió el sol, qué pasa en Tras la Sierra. O lo que tengan ganas. Y recordamos, sorteamos. Sí, eso estaba por decir. Sí. Tenemos dos, una entrada para hoy, para Cielito Lindo. Una entrada para una persona y una consumición para otra. Para ir a presenciar el espectáculo de Lírica Tras la Sierra, que va a acontecer ahí en este piano bar de Los Hornillos, hoy desde las 21:30 horas. Aires de piano y ópera. Alejandro Aguilera en piano, Mariana Francisco Mera, soprano. Usted me hizo la soprano hoy. Sí, Alejandro Aguilera es un pianista impresionante. Sí, no, ya la hice. Me estaba esperando. Y Ricardo Mazzini, tenor. No se burle de mi compañero, por favor. Tenor es... no me estoy burlando. No, el tenor es el más alto de los varoncitos. Ah, el que se para en el fondo de la fila de la escuela. Claro, se para en el fondo porque es el más alto, pero a su vez, cuando habla, vio que hoy es el Día Mundial de la Voz. Sí, claro. El cuidado de la voz, de las cuerdas vocales. Totalmente. Emite sonoridades agudas. Ah, bien, agudas. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer de ninguna manera. Así que bueno, si quieren participar del sorteo, una entrada para una persona, una consumición para otra, del espectáculo Lírica Tras la Sierra, hoy 21:30 en Cielito Lindo, el piano bar de Los Hornillos, nos manda mensaje al 3544-560743 y nos dicen Lírica. Está buenísimo, la propuesta. Buenísima. Súper interesante. Así que bueno, y la otra es anotarse para el sorteo de Sergus Travel, el viaje con todo pago, todo, hasta el souvenir que traes, todo pago a las termas de Río Hondo, ahora en el mes próximo, en una de las tantas salidas que hace en mayo, ahí subimos... Un otoño en la terma. Sí. Escuchame. ¿Qué más puedes pedir? No, tremendo. Subimos una pavera o un pavero que se gane arriba del bondi y se hace el viaje a termas de Río Hondo. Después va a tener que venir a este programa acá en vivo, en directo, a contar todo. Cómo le fue, a qué temperatura estaban las piletas, todo, por favor. Thank you. Bueno, para no retrasar todo lo que nos queda, yo le propongo una música, una canción bien de otoño. Vio que cuando antes de empezar el programa charlábamos de que esta es la época en la que te abrojás todo si te metes en los suyos. Absolutamente, si te metes en el monte. Está todo semillado y estas... Modo cactus. Sí, sí. El amor seco, bueno, ya es tremendo. Tremendo. Pero cualquier otro se te abroja. Todo. Así que... a usted se le vino una canción de Jaime Ross. Así es. Pal Abrojal. Así es. La escuchamos y ya nos metemos en la columna de artes. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, tigres andan sueltos en pliegues y en abril. Mujeres en resistencia. Bueno, acá con el sonido ambiente, multi estridentes, presentamos a Adela Finn, una artista plástica que está acá por el valle, transitando ahí unos años de conexión con el lugar, viviendo por acá. Así que, hola Adela, hola, bienvenida. ¿Qué tal, Sol? Muchas gracias por convocarme, contenta de estar acá. Qué bueno, gracias por venir. Bueno, si tenés ganas, ahí compartinos un poco cómo es tu recorrido, cuáles son esa variabilidad de artes a las que te dedicás, qué es lo que más te gusta. También ahora están exponiendo con otras artistas, también contarnos por ahí si tenés ganas e invitar a la gente a que se acerque. Bueno, un poquito del mundo de Adela Finn. En estos momentos estoy exponiendo con otras dos artistas en el Molino Papelero, en Los Hornillos, un lugar que está muy bueno, que están haciendo talleres. Ahora, en Semana Santa, organizaron varios talleres de grabado. Y, bueno, aprovechamos a hacer una muestra ahí estos días. De 8 a 20 se puede visitar. No, de 10 a 20, en realidad. Y... bueno, mis compañeras ahí son Alicia Velo y Marisa Ula, con las que estoy compartiendo la muestra. Y la técnica que vengo haciendo hace varios años se llama sumié. Es una técnica japonesa. Principalmente son tintas en papel. Papel de arroz se le dice, en realidad es papel de fibras naturales, digamos. Claro. De cáñamo, de bambú, también de la planta del arroz. Y bueno, esa técnica ya hace más de 15 años que que la vengo desarrollando. La fui incorporando en Buenos Aires con distintos, en distintos ámbitos, con una artista china, Chu Tai Li, en los primeros años, y también con un profesor japonés, Tomás Yamada. Y bueno, durante varios años la fui aprendiendo, y ya este último tiempo me dediqué a hacer algo más propio, pero con esa misma técnica, salirme un poco de lo formal. Claro. Así que bueno. ¿Y cómo es esta técnica? ¿Cómo se trabaja? ¿Con pincel? O sea, ¿la tinta es tinta china? ¿Cómo...? La tinta es similar a la tinta china conocida, pero yo la trabajo, y en el sumié se trabaja una tinta que viene sólida en barra. Claro, sí. Te traje como para mostrar, mostrarte a vos. Sí. Si no la conoces por ahí. Sí, sí, la conozco. Claro. Están acá. Me encanta, está buenísima. Esta, aparte, esos detalles que tienen los asiáticos. Claro, de, es muy bonita. Este, a la barra de tinta china, agregarle un dibujo. Esta tinta se va moliendo en un cuenco de piedra que se llama Suzuri. La tinta se llama Sumi. Claro, por eso es Sumie. Sumie. Sumie es tinta, E es pintura. Claro. Y se va moliendo con un poquito de agua hasta irlo logrando la intensidad que uno busca. Ese mismo proceso ya es como una preparación al momento de pintar. Claro, es un ritual. Es un ritual que claro. Es muy japonés también, esa parte. Y bueno, se usa pinceles de bambú, claro. Con pelos de animal, pelo natural, puede ser de cabra, caballo, conejo, oveja, vaca. Claro, de procedencia igual animal, digamos, sí, no animal. Industrial. No, y claro. No sintético, sí. Y bueno, después hay distintos tipos de papeles, también traje para mostrar ustedes que están acá. Claro, está buenísimo. Que principalmente es papel muy absorbente. ¡Qué finito! Y es muy finito. Ajá, ¿esto es papel...? ¿De arroz? Se le dice de arroz. Claro. Pero es de fibras naturales principalmente. Claro. Qué hermoso. Mira, me imaginaba algo mucho más grueso para este trabajo. No. No. Eso es lo que tiene también, que es súper delicado, claro. Se rompe fácil. Claro. Y tiene su precio también. Sí, es de sí, una sí. calidad particular. Claro. Entonces, ¿ese papel se produce acá en el molino? No. No, este no llegué a ver bien todos los papeles que tienen. No sé si tienen este tipo de papel. Tienen muchísima variedad. Los que vi son un poquito más gruesos, más para acuarela. Claro. Pero bueno, este papel yo lo uso una vez que practiqué bastante en otros papeles, como claro. el de sulfito, el papel de almacén. Ahí es donde más se hace la práctica. Claro. Y una vez que ya incorporé bien con bocetos todo lo que quiero plasmar en una obra, ya paso claro. al papel de arroz. Claro. Entonces la obra en sí no lleva mucho tiempo. Lleva mucho de práctica, de preparación y de boceto. Claro. Y a mí me gusta mucho trabajar la composición claro. bastante. Es algo que le doy importancia. Entonces, bueno, una vez que tengo claro qué quiero hacer y lo practiqué bastante, ahí voy. Al papel y bueno, por ahí es un ratito nomás, o por ahí la sigo trabajando. Lo que tiene esta técnica es que no es posible la corrección. Claro, o sea, una vez que ya empezaste a trabajar con la tinta sobre el papel, por eso también requiere de tanta práctica. Me vino sí. como una imagen de una película que se llama Héroe, Jero, que es como esta conexión que tiene el samurái con la espada y a su vez con la pintura, con la caligrafía en realidad. Entonces claro. él practica durante mucho tiempo en una especie de cajón de arena muy grande la caligrafía, la sí. espada, la caligrafía. El yodo, y cuando está sería. Preparado, recién ahí aborda el trabajo sobre papel. Pero tal después cual. De muchísimo tiempo de entrar en un estado de como meditativo con esa situación de escribir o de sí. plasmar... Porque también la caligrafía es muy particular, como que son muchas veces frases, no solamente letras como en nuestro alfabeto, que es completamente diferente, ¿no? Una letra hace un montón de palabras. Sí, son kanjis que son simbolizan, claro, por ahí, frases o palabras. Uh-huh. Y claro, tanto la escritura que vos mencionás, que es el yodo, uh-huh, como el sumié, la arquería, uh-huh, la ceremonia del té, claro, algunas artes marciales, eran todas prácticas de los monjes budistas. Claro. Parte del zen. Claro. Y tiene camino, esta parte como meditativa. Claro, totalmente. ¿Y cómo llegaste a conectarte? Porque es una, no sé, un arte muy particular dentro de la diversidad de técnicas y cosas que hay. Digamos, no es lo más por ahí conocido en nuestra cultura, al menos. Sí, como es que es una técnica que tiene mucho que ver esto con la cultura japonesa y con otra cosmovisión, ¿no? Y de otro tiempo también. Totalmente, sí. Bueno, en Buenos Aires fue un momento que tenía ganas de retomar con la pintura. Me había dedicado mucho al vitró, uh-huh, varios años, y siempre me había gustado y me había llamado la atención las aguadas, la pintura china que había visto por ahí en algún restaurante chino. Claro. Uh-huh. Y bueno, a través del Jardín Japonés, uh-huh, en Buenos Aires, sí, ahí me fui metiendo un poco más, viendo más exposiciones y bueno, conociendo dónde podía aprender. Fui al Rojas también, claro, que ahí daban, uh-huh, unos cursos. Y bueno, me fui metiendo y me fue gustando. Claro. Así que ahí fue. Estás ahora con esa técnica, digamos. No, sí, abordaste más el trabajo con color, con acrílico, con otras técnicas que tienen más que ver con la pintura más tradicional para nosotros. En esa técnica a veces uso algo de color, uh-huh, con acuarela. Ahí va. También voy, uh-huh, incorporando. Y sí, también voy por el lado del óleo. Estoy empezando también a volver, uh-huh, por ese lado. También hago algo de collage, un poco de distintas, claro, actividades. Está dentro, bueno, de la pintura. Sí, claro. Sí, sí. ¿Y cuáles son los temas que elegís para trabajar en esta, al menos en esta técnica tan particular, que en general las tintas chinas o japonesas tienen mucho que ver con los paisajes de, sí, esos lugares? No, totalmente, sé vos cómo, en qué te inspirás o bueno, ¿observás la naturaleza o no? Sí, tradicionalmente la pintura japonesa lo que enseña en sus inicios es el bambú, uh-huh, el crisantemo. O sea, tiene ahí unas líneas muy concretas que a partir de desarrollar esas temáticas uno va aprendiendo diferentes pinceladas. Bueno, yo pasé por todas esas etapas y después ya fui metiéndome más con la naturaleza del lugar, y cuando trabajo por ahí busco alguna temática que me interesa y voy haciendo series, distintas pinturas de un determinado tema, por ahí el sauce, fui desarrollando, claro, hice, y uh-huh, paisajes también, uh-huh, últimamente ya hice algo más como de hojas volando y toda una serie, claro, de hojas volando. De otoño, y, claro, por ejemplo. Ya fui como, claro, haciendo algo mucho más personal y saliéndome de lo tradicional, uh-huh, de la técnica. Pero siempre la naturaleza es lo que me atrae. Claro, está bueno. Mm. ¿Y estas estos trabajos cómo se exponen? Porque es un papel tan fino que, sí, es como muy frágil al contacto, digamos, sí, totalmente, al transporte, etcétera. Sí, yo lo que hago es, como son hojas tan delicadas y finitas, uh-huh, primero las pego una sobre otra, uh-huh, también con una técnica particular, y después para exponerlas enmarcadas como una acuarela sería, puede, claro, ir con passepartout, tiene, uh-huh, que tener vidrio porque, claro, también es delicada, uh-huh, se puede manchar, así, uh-huh, que esa es la forma, es bastante, está bueno, particular. Uh-huh. Y en esta muestra que estás exhibiendo ahora en el Molino Papelero, sí. ¿Cuántas obras hay, por ejemplo, para visitar? Y yo estoy exponiendo 3 obras grandes y 2 pequeñas, y compañeras más o menos lo mismo. Cuando decís grandes, ¿a qué medidas te No son te referís? Muy grandes porque el, claro, papel tiene sus limitaciones, claro, uh-huh, para trabajarlo. 1 metro como mucho de, grandes, de alto. Claro. Y por ahí son más angostitas. Claro. En general yo trabajo bastante en vertical. Pues en general las tintas se trabajan en formatos pequeños. Y las acuarelas, porque es como una disciplina que tiene esto, como el agua, como medio. Entonces cuando se te seca o te absorbe el papel, el material, bueno, cambia la pincelada o cambia la expresión. Sí, a veces hay que ir manteniendo húmedo el papel. Claro. Y bueno, hay distintos métodos para mantenerlo y poder seguir en una hoja grande, ¿no? Claro. Seguir trabajando. Sí, pura técnica. Está bueno, está bueno. Sí. Entonces, ¿esta muestra hasta cuándo está? Y está hasta mañana. Mañana, domingo. Sí. Bueno, mañana hasta las 20 se puede ir. La ubicación. Molino Papelero, la ubicación. Bueno, habría que buscarla en el Google Earth para llegar bien. Pero es en San Javier. Es en Los Hornillos. En Los Hornillos. Pasando Inge Café. Sí. Pasando unos 100 metros más o menos Inge Café. Un caminito para la derecha, entrando. Es una casa muy linda, muy grande, antigua. Y bueno, vale la pena conocer porque en ese mismo espacio se venden papeles de distintos materiales. Sí, yo sabía que había... Está muy bueno, se produce para papel ahí. Para uso de acuarelas, ellos producen ese tipo de papeles que son un poco más gruesos y bueno, son muy especiales. Y acá, aparte, son muy difíciles de conseguir. Claro. En general, está buenísimo. De muy buena calidad. Que los hagan que hacen, ahí. Sí. No sé si querés contar algo más sobre el resto de tus producciones ahí con collage, lo que estabas contando antes. No, es algo que más como un juego para mí. Hace poco me mudé y bueno, tanto movimiento que bueno, el sumier requiere de algo más estable, por lo menos de la manera que yo lo hago. Claro. Y bueno, me sirve para mientras tanto en esta transición de volver a acomodar todo en mi taller, tener alguna actividad creativa para seguir desarrollando. Está así bueno. Lo tomo. ¿Y das clases, Adela? Suponete que viene alguien y te dice, che, me encanta esta técnica, la verdad que no, nunca la... Me encantaría conocerla. ¿Das clases? ¿Darías clases? He dado, cada tanto doy, pero tiene que ser así, que alguien realmente le interese la técnica y sepa que es algo súper riguroso, que hay que tener paciencia, no es para nada inmediato. Claro. Es como muy opuesto a esto de querer resultados ya. Claro. Requiere mucha práctica y bueno, pero sí, cuando hay así un interés. Está bueno. ¿Y nunca trabajaste con haikus, por ejemplo? Sí, claro, sí, que tiene mucho que ver con... Una vez expusimos con María José Chenique, con haikus de ella, hicimos una muestra de haikus y pintura. Sí, el haiku es otra de las prácticas zen también. Claro, que es más, bueno, dentro de lo artístico. Está buenísimo. Es bellísimo, me encanta el haiku. Bueno, Adela, gracias por compartirnos esta particularidad de arte. Bueno, gracias a vos por la invitación. Dale. Gusto. Gracias. De Lisandro Aristimuño, Azúcar del Estero, una versión de Elena Roger. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una nube va sin ti, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento, volvé a besar tus sentimientos. in the night. Just follow me, just follow me, just follow me. In the night, give me your soul. I'll keep it warm beneath my feet. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. In the night, just follow me, just follow me, just follow me. In the night, give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet. En la mañana del sábado, cómprate un termo lindo. Poné la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Valle de Tras la Sierra. Chinia, chinia, tarisca del monte, ojito de sacha cabra. Me has dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Carta enviada al gobernador para que quienes quieran vengan a firmar con conocimiento lo que firman. Mina Clavero, 11 de abril del 2022. Señor gobernador de Córdoba, don Juan Schiaretti, los habitantes de Tras la Sierra nos dirigimos a usted para que tome cartas en la situación de nuestro hospital provincial Luis María Velodi. Este nosocomio no cuenta con la infraestructura necesaria, recursos y profesionales para atender a toda esta población, la cual se triplica en las temporadas de verano con la llegada de los turistas que eligen nuestro valle para sus vacaciones, ya que la agencia publicita nuestra región como una alternativa para sus vacaciones, para vacacionar. No brinda el sistema de salud adecuado para atender todas las demandas que se le presentan. Por favor, voy a agradecer el silencio. Tiene un puñado de profesionales, médicos, enfermeros, terapistas, bioquímicos, etcétera, que día a día ponen en riesgo su salud y su matrícula para dar un buen diagnóstico, al no contar con los recursos necesarios para dar un buen diagnóstico. Desde antes de la pandemia, los pocos profesionales que asistían como cirujanos, traumatólogos, atendían una vez por semana, dejaron de prestar su servicio. Un hospital regional, como se lo llama, se convirtió en una sala de primeros auxilios. O llámase dispensario por falta de insumos, de equipos de seguridad para brindar sus servicios, dejando descubierto a la población, la cual tiene que viajar hasta un hospital más cercano, el de Villa Dolores, también regional provincial. Muchos de los pacientes no cuentan con recursos económicos para viajar y poder llegar hasta este lugar. Esto genera la demanda al hospital, que se satura con más pacientes. Difícil de conseguir turnos próximos para ser atendidos. A más de una vez, este hospital tampoco cuenta con aparatología y son derivados a la ciudad de Córdoba, poniendo en riesgo a nuestras vidas. Necesitamos con suma urgencia que se resuelva esta problemática, que mejore las condiciones de los edificios, ya que no se hace mantenimiento, que traiga profesionales, que se abra la sala de cirugía y la sala de parto para operaciones básicas, partos, cesáreas, traer un traumatólogo, ecografía las 24 horas, laboratorio, un radiógrafo en condiciones, insumos para que los profesionales puedan hacer una buena valoración. Señor gobernador, se nos está muriendo la población en accidentes, embarazadas, bebés, nuestros abuelos, por no contar con un buen diagnóstico y tratamiento de sus patologías urgentes. Señor gobernador, abra la sala de cirugía y de parto, porque tenemos que perder tiempo en una derivación teniendo un hospital regional en nuestra zona. Señor Schiaretti, no use la población para fines políticos, haciendo promesas de nuevos edificios a inaugurar, para que los pocos profesionales carguen su falencia. No permita que se cierre el modular que se inauguró para el COVID, aunque esté vacío. Le sugerimos transformarlo en consultorios médicos y queremos que aparezca el encefalograma. Bueno, ahí escuchabas la persona que en la movilización histórica, movilización por la salud pública y en reclamo de justicia por los casos de supuesta mala praxis en el Hospital Regional Luis María Belodi de Mina Clavero, movilización histórica, decía, realizada el último jueves 14 de abril, en donde más de 500 personas se movilizaron hasta el puesto de control policial en el paraje Cañada Larga, en la ruta E34, que es el camino a Altas Cumbres, y realizaron allí una movilización, una manifestación pacífica, cortando por momentos de manera total y por momentos de manera parcial la ruta, en la tarde del jueves. Querían simplemente, independientemente de la carta que escuchaste, que se firmó y se envía a la gobernación de la provincia de Córdoba, simplemente querían que aparezca alguna autoridad en el lugar, alguna autoridad del hospital regional, alguna autoridad de los municipios, de la municipalidad de Mina Clavero, Cura Brochero, de las comunas y otros municipios del departamento de San Alberto, que utilizan este hospital, cuya población utiliza este hospital regional en Mina Clavero, autoridades provinciales o mismo los legisladores departamentales. El departamento de San Alberto tiene dos legisladores, Alfredo Altamirano y Julio Bañuelos, que representan a la población del Valle de Tras la Sierra, el departamento de San Alberto, en la legislatura unicameral de Córdoba. No fue nadie, pero nadie, absolutamente nadie, ninguna autoridad local, sea de la municipalidad de Mina Clavero, otros municipios o comunas, nadie del hospital del hospital regional a acercarse. Querían los vecinos, las vecinas, los familiares de Axel Leo Mercado, este joven de 14 años que falleció la semana pasada después de haber sido atendido y dado de alta del hospital. Se descompensó en su casa, murió. Todavía no está clara la causales de la muerte de este joven, pero entre la cantidad de gente que se fue a manifestar, lo que sí está claro es que el servicio de salud pública para la población de esta parte del Valle de Traslasierras, al menos podemos decir que es deficiente, sería una palabra adecuada. Sí. El hospital que antes funcionaba en Mina Clavero y que se inauguró como un hospital regional ahí en la bajada del camino de las Altas Cumbres, no tiene nada, no tiene personal, el personal está precarizado, claro. Cobran malos sueldos, no hay especialistas, no hay equipamiento, no hay insumos, y las experiencias de personas que atravesaron situaciones tremendas en el trato en ese hospital se multiplican. Entre estas 500, 600 personas que se movilizaron el jueves por la tarde, sobraban ejemplos de testimonios tremendos. Mirá, para escuchar algunos nomás, vamos a escucharlos, ellos mismos se presentan. Un vecino de Mina Clavero que tiene un hijo fallecido hace 17 años, uh-huh. 17 años, por mala praxis, en un caso probado de mala praxis, entre Mina Clavero, Cura Brochero y Córdoba. Claro. Y una joven que hace unos años tuvo que parir en el hospital y su bebé nació muerta. También de estos casos, hay un montón. Cantidades. Escuchemos estos dos. Mi nombre es Axel Ayes. Soy maestro acá en Mina Clavero y bueno, me solidarizo con la mamá de Axel Leonel, que lamentablemente ha fallecido en estos días. No sabemos las circunstancias, ha sido alumno mío y lamentablemente, con profundo dolor, le envío mis condolencias a ella y a toda la gente que ha perdido un familiar por la desidia y el abandono de la salud pública en Córdoba. Axel, te toca de manera íntima y personal también estas situaciones. Sí, claro, por supuesto. Yo hace 17 años perdí un hijo por mala praxis. ¿Aquí también? Acá también, entre Mina Clavero, Brochero y Córdoba, entre los tres lugares. Una mala praxis probada y lamentablemente después de 17 años, la justicia ni nada, no pasó nada. Estamos exactamente igual que hace 17 años. Es lamentable estar frente a un abandono de la salud pública y un deterioro permanente que está a la vista de todos. Es lamentable. En todos estos años, 17 años que comentás, ¿qué crees que ha cambiado de lo que te tocó vivir a vos y esta situación hoy que estamos viviendo acá? Absolutamente nada. Solo cambió que hubo negocios para las empresas constructoras que han hecho más grande el hospital y nada más. Eso fue lo único que cambió. Seguimos acá en el puesto policial de Cañada Larga, en este corte de ruta que se está haciendo en reclamo de salud pública en Mina Clavero y en toda Traslasierra. Vemos un cartel que dice Justicia por Uma. Sí. ¿Me decís tu nombre, por favor? Enilce Vergara es mi nombre. Uma era mi bebé. Hace 3 años y medio, fui a parir al hospital con un embarazo sumamente sano. Cuando llegué, me fui varias veces porque me mandaban a mi casa hasta que tuviera la dilatación. Cuando estoy con dilatación me internan. Estuve toda la noche prácticamente en el hospital sin poder ni acostarme ni nada. La bebé estaba trabada. Estuve toda la noche en una ventana porque no aguantaba el dolor de las contracciones. A las 6 de la mañana tenía 8 dilatación. A las 9 de la mañana, cuando ya tenía la dilatación para que la bebé no nacía. Me hicieron estar hasta la 1:30 con ese dolor hasta que me mandan a la sala de partos. La bebé no bajaba. No bajó nunca, me dejaron sola en la sala de partos porque la doctora que me atendía estaba atendiendo pacientes. Una enfermera me decía que no puje, que si nacía el bebé no había quien la reciba, otras me decían que sí. Recién a las 3 y media de la tarde me derivan a Villa Dolores. Subimos a la ambulancia, no tenían para monitorearme porque el monitor no tenía pilas, no tenían alcohol en gel. Llegamos a Villa Dolores, me dejaron como si fuera un animal. Me atendieron en Villa Dolores, donde mi hija nace a las 17 y 20. Nace sin vida y yo me salvé porque tenía 23 años y era una chica sana. Si no, también calculo que no le contaba. Estoy pidiendo justicia, yo hice las denuncias correspondientes. ¿A dónde? Fiscalía de Villacura Brochero. Sí. Uh-huh. ¿Y está tramitándose? Estamos, eso. Sí. Nos frenó un poco la pandemia, pero quiero pensar que vamos progresando. Duele recordar, hasta me lastimaron la pierna porque me querían hacer que la bebé naciera en la habitación en vez de en la sala de parto, que subiera, que bajaba de la camilla. Fue una pesadilla, una tortura que hasta el día de hoy lo recuerdo clarito. Uh-huh. Y hoy, después de tanto tiempo, muy muy nerviosa y con todas las emociones flor de piel. Bien. Y pidiendo justicia por Leo, por mi bebé. Después de los dos meses, cuando yo hice la marcha por mi hija, que fue en diciembre, falleció otro bebé, Juan Ignacio, y bueno, entonces no es que viene de hace rato, no es por la pandemia como dicen, que el hospital está así por la pandemia, no, esto viene de hace rato. No hay insumos, no había profesionales, así que necesitamos que nuestro sistema de salud cambie. Esto es por todos, acá venimos a pedir justicia por todos, con tranquilidad, con amor, con respeto, pero necesitamos un cambio grande. Les agradezco a ustedes que nos dejan hacernos escuchar. Bueno, allí pasaban los testimonios de Axel Hayes y Emilce Vergara, vecino del Valle Tras la Sierra, de Mina Clavero, que contaban, uno, una experiencia de hace 17 años, uh-huh. Y la otra, una experiencia de hace 3 años atrás. Los casos, perdón, se repiten, son un montón, algunos salían a la luz ahora. Claro. Lo que sí, digo, de manera, a título también de sensación personal, estuve en la movilización, después de mucho tiempo la comunidad parece estar diciendo basta y toma cartas en el asunto, sale a la calle a expresar. La movilización fue sumamente pacífica, sí provocó algún malestar en algunas personas que venían ingresando a Tras la Sierra por Altas Cumbres porque, claro, Semana Santa, jueves, claro, que estaba bajando mucha gente, bueno, sí. El corte realmente fue a ese lugar porque... El lunes 11 de abril se hizo la primera marcha al hospital de Mina Clavero. No apareció ninguna autoridad, no salió la directora del hospital, no sé si estaba adentro o no. Ahí se cortó la ruta al lado del hospital. Es un corte que no afecta ese corte ahí, porque hay varias calles laterales por donde se puede tomar de manera alternativa. Y esta movilización que hizo por momentos... corte total, por algunos minutos, después se liberaba un carril, fue anunciada con mucho tiempo, antelación, y lo que se pretendía era que se acerque alguna autoridad para que dé alguna explicación respecto a qué es lo que se está haciendo desde la gestión, claro, para mejorar el servicio público de salud en Tras la Sierra, principalmente en el departamento San Alberto, en el hospital regional de Mina Clavero. Hospital que tiene unos módulos que se abrieron durante el COVID que los iban a cerrar. Claro. Están viendo que por lo menos, que está literalmente vacío. Sí, que se equipe eso que hay, que se equipe lo, digamos, el edificio del hospital que se inauguró como hospital regional, ese módulo, los módulos nuevos COVID, que se equipen, que se capacite personal, que se contraten más profesionales médicos, bueno, que haya insumos, todo lo que no hay. Digamos, a ver qué se está haciendo desde la gestión para eso. Se cortó la ruta en un lugar que molesta para ver si están escuchando al pueblo las autoridades, ¿no? De nivel provincial y del Valle Tras la Sierra. Yo, mientras comentamos esto, fíjate, hay una publicación en redes sociales del gobierno de Córdoba hace 2 horas. El Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto... Sí. Recibió, dice este posteo, aparatología de última generación en el marco del plan de reequipamiento de hospitales provinciales, uh-huh. cuyo objetivo es modernizar los equipos de mediana y alta complejidad de toda la red hospitalaria. La aparatología allí en Río Cuarto incluye 4 lámparas cicalíticas, 4 mesas de anestesia, 4 monitores multiparamétricos, una torre de laparoscopía, 2 equipos de rayos X rodantes, un monitor fetal, 7 incubadoras, 20 monitores multiparamétricos, 10 humidificadores servocontrolados y un arco en C. De esta manera, dice en su posteo el gobierno de Córdoba, el hospital se consolida como el nosocomio más importante del interior provincial. Hablamos de la ciudad de Río Cuarto, el Hospital San Antonio de Padua, de esa ciudad, que en este momento está recibiendo este equipamiento por parte del gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, hay que ver si hay un programa de reequipamiento de los hospitales provinciales, que es lo que se consigue para el Hospital Regional Luis María Belodi de Mina Clavero. Habida cuenta que hay muy poco, ¿no? Sí, no hay especialidades funcionando, no hay aparatología para diferentes cuestiones de salud, de distintas ramas, digamos, así que de distintas especialidades. Pero bueno, también el reclamo de la gente, que es el pueblo y que es el que requiere el uso de ese espacio de salud pública, también solicita, bueno, una respuesta, ¿no?, de las autoridades. Sí, sí, no es ahora que tenemos este caso de este joven, ¿no?, uh-huh. Axel Mercado, fallecido, sino que es de vieja data, de larga uh-huh. data, la desinversión, ¿no?, en materia de salud pública. Y vemos por ahí al gobierno de la provincia de Córdoba haciendo muchas obras, poniendo plata a lo mejor en asfalto, uh-huh. en diferentes autovías y proyectos de trazas para vehículos de carga, de transporte de mercadería uh-huh. hacia los puertos de Chile y demás. Pero acá la gente se muere porque no tiene ni profesionales médicos, ni aparatología, ni insumos para recibir los tratamientos o tener un diagnóstico a tiempo, ¿no? Entonces hay que ver si hay plata para qué. ¿Y cuáles son las prioridades, no? Sí, ¿dónde se invierte, justamente? Exacto. Bueno, uh-huh. en buena hora, en esta semana, el pueblo salió a la calle y empezó a manifestar. Va a haber nuevas movilizaciones, va a haber seguramente, todavía no están anunciadas, pero había mucha gana de que esto empezó y no termina acá. Claro. No termina acá, por lo menos uh-huh. hasta conseguir algunas de las demandas, ¿no? Vamos a escuchar cortito un testimonio de la mamá de otro bebé también uh-huh. Con estas situaciones en la atención en el hospital. Pido por la vida de mi hijo, la doctora se llama Luisiana Guayino, todavía está atendiendo en el hospital de Mina Clavero. Llegué ese día a las 11 de la noche con trabajo de parto y me dice que no, que estoy en tiempo. Me vuelve a mi casa y yo no me volví. 11:30, 12:15, le manifiesto que rompí bolsa y me dijo que por las dudas me iba a dejar internada. Al estar que mis hermanos toman su auto, me quieren llevar a Dolores y no la dejaron. A las 3:30 me pasaron con el bebé muerto. Ya. Gracias a Dios hoy lo superé porque tengo otro angelito. Pero pido justicia por mi Juan Ignacio y por todos los bebés, porque es una vergüenza. Me parte el alma y yo sé que allá arriba me está dando fuerza para pedir por él y por toda la gente que ha pasado por ese hospital. Yo creo que no es un hospital, sino una veterinaria. A ver si nos ayudan a cambiar ese hospital. Bueno, muchos testimonios. En este caso escuchamos un par de mamás que fueron a parir al hospital y también de Axel, que contaba la pérdida de su hijo hace 17 años. Vamos a escuchar a Benjamín, una historia también. Ahí estaba él contando cómo tuvo que juntar el manguito pesito por pesito vendiendo cosas en la plaza de Brochero para poder hacer un estudio, ¿no? Una ecografía que no se podía hacer en el hospital. Y bueno, en un momento apareció su niña, ahí estaba, una hermosa, Milagros. Así que bueno, más allá de los casos puntuales, lo concreto es entender esto de que no se puede dejar a la gente a su suerte sin invertir desde el Estado en salud, que es un derecho de la población, desde tener médicos capacitados, bien pagos, con insumo, la aparatología que se necesita para poder realizar estudios. Así que bueno, por ahí van los reclamos. ¿Tu nombre, por favor? Benjamín. Benjamín, ¿de dónde venís? De acá de Mercader. ¿Por qué estás acá? Porque yo también tuve problemas con mi hija. ¿Con tu hija? ¿Qué pasó? Y también me dejaron pasar parte y tuve como 20 días nuevo, la nena se salva. Ahí está, mira. Es un milagro de Dios que volvió a eso. Todos me decían que yo que no, ya no tenía, que estaba muerta, que esto y lo otro, que comer, que no hiciera más ecografía, cosas, y yo me puse y hice otra ecografía, el último de jueves, por Semana Santa. El día domingo el doctor que me hace la ecografía me dice, si no viene mi hijo te lo reviso, dice, y te saco el resultado, dice, si no es lunes. Y sé que gracias a Dios no vino el hijo, a esta hora, a esta misma hora, me llama, dice, vení, llévalo urgente, dice, porque la nenita tiene un problema, tiene una venita en la cabecita que no funciona. Tiene cosas, 2 días más y me contaba el cuento. Así que bueno, llevaba una dolor, la pasé dolor y me lo decía César y bueno, ahí tuve ella y ella tiene problemas con una orejita más chica, una manita más chica. ¿Cómo se llama? Acá está. Milagro. Milagro, qué bonita. Sinceramente no tenía plata. No tenía plata, pero de último, ya que hasta el último momento. La salió vendiendo huevito pascu, cosas, lloviendo en la iglesia de Cura Brochero. Y pagué al doctor para cosas y nada más me hizo la ecografía. Y si no hubiera por cosas, así, bueno, no le hago más, vamos a ver qué pasa. Pero no me quedé con eso y se la hice y gracias a Dios la tengo. ¿Qué te parece a vos esta situación, esta movilización, tanta gente hoy aquí? No, está perfecto, porque es la forma de cosas. Está bien que el intendente pongamos cosas, yo no estoy contra el intendente, contra nada. No sé, no me gusta política, nada. Pero tiene que buscar la manera de tener más equipo, un hospital tan grande, que sí, al final, cuando antes que tenía un hospital chiquito, tenían para hacer parte, tenían para hacer de todo. Y ahora que tienen semejante hospital, hay salas al vicio, ¿no? Porque no tienen para hacer nada. No sé, antes cambia, va para atrás, que no sé cómo le dicen. En este momento yo calculo que tiene que estar hasta el legislador Altamirano, que sé yo. Acá, alguien de cosas, porque acá aparte no depende del intendente de acá y cosas. Vienen de los hornillos, de Salsacate, toda gente a atenderse a que este se va a afectar. Así que nosotros también tenemos que poner un poquito y cosas. No digo que vengan a hacerse cargo y todo cosas, pero de ahí por eso nos reúnen y echarlo allá arriba y buscar la forma. Porque ellos tienen familia y cosas y le han pasado casos como a mí a toda la zona. Y tenían que estar apoyando acá en este momento. Ningún funcionario está acá. Ninguno, ni uno. Yo todavía no he visto ni uno. Poné la pava. Y tiene que ver con cuál es la apropiación que nosotros nos hacemos, en este caso de esta infusión nacional, ¿no? Que es el mate, que es Argentina. Y tiene que ver con compartir fuertemente. Tiene que ver con compartir y con la comunidad. Y será una porquería. Que siempre ha habido chorros. Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va, hay que contar los judíos. Poné la pava. Bueno, hemos llegado al final, Sol. Hemos llegado al final rápidamente. Sí. En esta mañana. En este mediodía que parece que se abre, sí, pero por el momento chispea mediodía y llovina. Mediodía ya, es cierto. Sí. Bueno, acá estamos cerrando la emisión 71 de Poné la Pava. Con mucho arte hoy. Sí, buenísimo, me encantó. Sí. Con muchas voces. Uh-huh. Bueno, nos encontraremos nuevamente al aire, sí, en vivo el próximo sábado desde las 10 de la mañana y en las repeticiones los lunes 14-17 por la 107.9 Radio Tinku. Uh-huh. Así que bueno, será hasta entonces, hasta el sábado próximo. Bueno,